Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos una tarde más de miércoles 7 de la tarde al programa de Alberto Sansegundo, Todos los libros un libro, que últimamente está tratando sobre todo temas que afectan a la educación y no sabemos si hoy continúa ese ciclo o comenzamos ciclo nuevo o comenzamos programa individual nuevo sin formar parte de ningún ciclo. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, los ciclos míos es casi siempre, hay excepciones, pero son bastante difusos, ¿no? Las fronteras, bueno, se crea una expectativa acerca de un tema más o menos central, y a partir de ahí pues, se buscan aproximaciones. ¿Cuándo hablamos de series, ¿no? Muy indirectamente, hoy se inscribe la presentación, la reseña también en esa misma lógica, pero muy indirectamente, hasta el punto de que yo podría hacer perfectamente el comentario del libro sin mencionar para nada ese vínculo con el mundo educativo. Aflorará naturalmente en el curso de mis palabras, en el curso de la presentación del libro. Sí que quiero empezar por algo que es curioso, ¿no? Y te quiero involucrar también a ti. Bueno, me han pillado. En su casa a los oyentes, ¿no? Que es una reseña, la de hoy, que quiero empezar por, diríamos, o podríamos llamar una meta-reseña, una reflexión acerca de qué significa una reseña, ¿no? Y es porque voy a cambiar de planteamiento, podríamos decir, o voy a romper, dicho de otra manera, tampoco nada que nadie se espere, anticipo cambios drásticos, ¿no? Pero una pauta que más o menos he seguido. Yo creo que cualquiera que nos haya seguido a lo largo de muchos años, empezamos en recuerdo muchas veces, en octubre de 2010, ¿no? Entonces llevamos ya 13 años largos, ¿no? Siempre me he decantado por hacer comentarios de libros que me gustan, es más, que incluso que parecen que me entusiasman, no solamente desde un punto de vista subjetivo, sino que desde una perspectiva objetiva me parecen de calidad, digamos, valiosos y por supuesto siempre interesantes. Es verdad que no me he privado, con cautelas, pero de criticar aquellos aspectos que me han gustado menos de los libros que he presentado, pero siempre en el balance había un desequilibrio en favor de, bueno, del propio libro, ¿no? No tiene mucho sentido. Y esta es la meta reseña, ¿no? Es decir, pongamos encima de la mesa, ¿tiene sentido, como ocurre en los medios de comunicación convencionales, como ocurre en los suplementos literarios? Ya anticipo que sí tiene sentido, ¿eh? Pero solo que yo no opero de esa manera. Pues es pregunta retórica entonces, ¿no? Claro. ¿Tiene sentido masacrar un libro? ¿Hacer una presentación de un libro para decir esto es un desastre? Abiertamente. Es verdad que tiene sentido, en tanto que la finalidad de una reseña, de una crítica literaria en un suplemento cultural convencional. Eso ha pasado mucho con el último de Premio Planeta, le ha pasado mucho, lo han criticado, claro, muchísimo. Y con Sonsoles Onega, ¿no? Es decir, bueno, es también dirigir o crear, o digamos, conformar el criterio del lector y, por tanto, es valiosa, como no, una crítica que enfatice las debilidades, los defectos, etc. Yo personalmente, insisto, aunque de manera objetiva quizá esa opción sea respetable, y yo creo que sí lo es, a mí nunca me ha gustado. Yo he tendido siempre a presentar aquí libros, insisto, que yo casi, si exagero un poco, no bajan de la pasión, no bajan del entusiasmo, ¿no? Pese a la, diríamos, libertad de criterio que he subrayado, en el sentido de que puedo detectar, sobre todo con las traducciones, o con mi opinión sobre las traducciones, incluso aspectos endebles de un libro. ¿Merece la pena? Bueno, pues no sé, te decía de involucrarte, porque no sé si tú crees que debe ser así o no debe ser así, si se entiende alguien, este crítico que se vanagloria, en cierto modo, de las muescas que tiene en su pistola, de los cadáveres que deja a su paso, ¿no? Yo no soy de esos, ¿no? Claramente, ¿no? Y yo creo, bueno, que denunciar la mala literatura está bien. Claro, pero si se publican 70.000 libros en España, ¿cuál es el sentido de ocupar un espacio, por modesto que sea, como lo claro, es el mío? Claro, no habría tiempo para todos. Claro, prefiero hablar de los libros que son excelentes, que merecen la pena y que le van a proporcionar al lector, a lo posible lector, momentos de placer, momentos de interés, de que van a resultar sugestivos, que le van a aportar, ¿no? Sin embargo, hoy rompo la pauta. Hoy te vas, hoy vas a criticar muchísimo, ¿no? Sí, hoy no me ha gustado nada el libro que voy a traer. Y sin embargo lo traigo. Por lo tanto, habrá que explicar ¿Por qué lo traes? Por qué y por qué no, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos. Primero, que anticipo que el libro que hoy traigo para mí presenta infinidad, su lectura, creo yo, infinidad de reparos. Hay muchísimas razones para no perder el tiempo con este libro. Hay alguna, en favor, muy curiosa, muy significativa, y es la que muy indirectamente se relaciona con el mundo de la educación, como ahora veremos. Y también debo decir que, en mi opinión, es que el libro es un desastre. Ahora, eso contradice la opinión mayoritaria de crítica y sobre todo de público, porque el libro es, no tanto en España, pero en Francia, que es su país de origen, es un auténtico bestseller, con cientos de miles de ejemplares vendidos, ¿no? Por lo tanto, hecho esta especie de aviso para navegantes, quiero presentar a la novela, que se trata de una novela, y a su autor. Bernard Binet es el autor, francés. El libro se llama En España, Lucía, con tilde. La versión original en Francia no lleva tilde. Presentado en Francia en marzo de 2022, vamos ya camino de los 2 años, Bernard Minier, que es un muy reputado escritor francés de novela negra, se trata evidentemente de una novela negra, con un extraordinario éxito de lectores en su país, con una carrera literaria previa a este libro, que es su última publicación, muy, muy extensa, muy dilatada y además con muchísimo éxito. En mayo de 2023, un año después prácticamente de la publicación en Francia, apareció en España en la editorial Salamandra, con traducción de Dolors Gayart, que ya por el hecho de que se llame Dolors, es evidente que es catalana, pero se nota la Catalana. traducción, que hay un montón de catalanadas. Sí. Ya lo hemos comentado aquí muchas veces, a mí me repatea realmente, lo digo así, tan subjetiva y tan informalmente, ¿no? Este ya le iba bien, ¿no? Eso es propio de Cataluña, me parece muy bien, pero nosotros no decimos eso, le venía bien, no ya le iba bien con respecto a... Vuelve a una pifia que hemos resaltado en alguna, yo he resaltado en alguna otra traducción, no recuerdo cuál, de alguien que se puso de cuclillas, cuando sabemos que no es de cuclillas, sino en cuclillas, eso ha salido. Bueno, pequeños detalles de ese estilo que, como casi siempre digo, no entorpecen la lectura, Como la salvo. figurita esa, la figurita del Belén, que también es Sí, catalana, exactamente. ¿no? En El cuclillas. caganet, ¿no? Que está de cuclillas en Cataluña, pero lo normal es en cuclillas, ¿no? Bueno, en definitiva, nada que entorpezca la lectura de un lector convencional, de un gruñón como yo, pues a lo mejor sí que se la entorpece un rato y le hace mala sangre, pero en general, bueno, pequeños detalles, ¿no? Minier nació en Béziers en 1960, y eso interesa, porque Béziers es un lugar cercano a España, a los Pirineos. Pasó su infancia en Montreuil, que es en la región del Alto Garona, en la vertiente francesa de los Pirineos de Huesca. Su madre, de hecho, es española, llegó a Francia a los 8 años, originaria de Graus, que es un pueblo del Alto Aragón, que en la novela tiene mucho, mucho, mucho peso. Los vínculos de Minier con España no se limitan solamente a esa genealogía y al lugar en el que vive, muy cercano a España, sino que en el 82, 1982, vivió un año, él es del 60, nacido en el 60, vivió un año con 22 años, por lo tanto, en España, coincidiendo con la movida española. Fíjate que en su biografía, que yo he rastreado en internet, en su página web, luego hablaremos de la página web, que es muy singular, resume la experiencia de su estancia en España en el 82 con un escueto, pero a la vez muy significativo: sexo, drogas y San Miguel, haciendo referencia La obvia cerveza, ¿no? a la cerveza, ¿no? En 2011, ya con más de 50 años, publicó Bajo el hielo, el primer libro de una serie de un inspector, Martin Servaz, que tendría muchos premios de literatura policíaca, se convertiría en Francia en una serie televisiva y sería, bueno, como decía, muy bien acogida por la crítica, además de con un respaldo multitudinario de lectores, ¿no? Hay tres novelas más publicadas en España de esa serie: El Círculo, No apagues, perdón, cinco, cuatro más: El Círculo, No apagues la luz, Noche y Hermanas, ¿no? Las dos primeras están en la editorial Roca y el resto todas en Salamandra como Lucía, ¿no? Todas ellas en traducción de Dolors Gayart, ¿no? Hay otras tres de la serie que no han aparecido todavía en España. Yo no había leído ninguna, ni lo voy a confesar, pienso hacerlo. Sí, así de claro. Luego explicaré las razones, pero insisto, ya verás que incluso cuando hable las razones negativas por las cuales no me interesa este libro, seguro que va a haber oyentes que esas razones negativas les pueden resultar muy atractivas, ¿no? Porque ya verás. Bueno, hay muchos frentes, es muy interesante, ¿no? Él está editado y traducido en infinidad de países, una treintena de países. En Lucía, Minier se despide, a la despedida final, cuando ya cierra el libro, de sus lectores, de una manera un poco presuntuosa. Como me da la impresión, el perfil del personaje, a partir de su página web, pero también a partir de lo que se entrevé en las entre líneas, digamos, en el texto, es un poco así, narcisista, etc. Entonces él hace la dedicatoria al final y dice: a mis lectores, no la voy a leer entera por imposible, claro, a mis lectores españoles y también a mis lectores alemanes, americanos, árabes, australianos, austríacos, y así una retahíla por orden alfabético que acaba en ucranianos, vietnamitas y sobre todo a mis lectores franceses muy numerosos. Es evidente que está traducido a infinidad de lenguas en todo el mundo. Este libro, Salamandra, nos lo presenta con más de 5 millones de ejemplares vendidos, no ya del libro, sino de la obra entera del autor. Califica Salamandra de referencia imprescindible del thriller francés y europeo. Y si nos vamos a la página web de Minier, que es bastante poco modesta, él subraya que la prensa italiana lo ha calificado de il più grande giallista europeo. El giallo es el género negro, que allí es amarillo en Italia, ¿no? Y el País, el periódico El País nuestro, lo ha denominado el nuevo rey del thriller. En Bueno, Italia es el amarillo, el Alberto. amarillo, sí. Italia es el amarillo. Porque, de nuevo, debe ser no recuerdo muy bien el origen. Creo que es que la colección más popular en la que se empezaron a publicar novelas negras en Italia tenía ese color. Creo que esa es la razón. Podría haber otra, ahora me salta a la cabeza otra, que las páginas de los periódicos de sucesos, las revistas de sucesos tenían ese color. Pero el origen es algo relacionado con esto, no lo recuerdo en este momento. En México es Entonces, roja, la crónica roja. Todo lo que tiene que claro. ver con ese tipo de temas, crónica roja. Claro, sí, depende también de las. Bueno, yo creo que sí, insisto, yo creo que del color en el que se editaban. Yo creo, y lo debo decir porque es mi impresión, y el programa es mío, vamos a decirlo así, ¿no? Soy yo el que estoy presentando el libro, ¿no? Yo creo que estos elogios son desmesurados, sobre todo a la luz del único libro que yo. En Lucía, Meunier cambia el protagonista. No se trata de uno más de la serie de libros con Martin Servaz. Y cambia de libro y cambia de personaje, de héroe, digamos, y cambia de escenario, porque ya no estamos en la Toulouse en la que se mueve la serie, digamos, más conocida de él, sino que nos venimos a España. Entonces, la protagonista es Lucía, efectivamente, Lucía Guerrero, que es una teniente de la UCO, de la Unidad Central Operativa, que es el cuerpo de élite de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Parece, esto no se sabe, que se abre con ella un nuevo ciclo de novelas que la van a tener como protagonista. Y el foco se desplaza, como digo, del protagonista principal de sus novelas habituales a esta impulsiva y un poco ruda policía española. Y los escenarios, como decía, cambian también. En esta en concreto nos movemos por Madrid, Segovia, Benalmádena, Graus, este pueblo de la madre del autor, en la comarca de Ribagorza, en Huesca, y principal motivo de mi elección de este libro La para la Universidad de tesis, Salamanca. Salamanca y la Universidad de Salamanca. Y ahí tienes el doble vínculo. Primero, una de las razones por las que elijo el libro, porque las he elegido el libro, a mí me atrajo cuando leí la reseña, que era encomiástica. A diferencia de esta, me atrajo la idea de Salamanca. Oye, vamos a ver qué nos cuentan de la ciudad, y esa es una razón por la que puede interesar. Y luego la segunda cuestión es, de estas preliminares, el vínculo con el mundo educativo, porque nos vamos a seguir manteniendo en la tercera semana de una manera muy lateral en relación con la universidad, con los estudiantes, y en particular con la Universidad de Salamanca. Evidentemente estamos hablando de un thriller, no se puede destripar absolutamente nada, pero lo que voy a contar está en las tres primeras páginas del libro. Por lo tanto, es simplemente centrar la historia. Estamos en noviembre de 2019, estamos en una tarde tempestuosa de relámpagos, de truenos, de lluvia, muy oscura, en la cima de una pequeña colina que está, bueno, en un descampado a 30 kilómetros al noroeste de Madrid. Hay un monumento en esa cima, de tres grandes cruces negras que obviamente representan crucifixión, Calvario. Ahí llegan los guardias civiles destacados a ese lugar, entre ellos la teniente Guerrero, alertados por la llamada de un supuesto testigo, y se encuentran con que una de las cruces, a la derecha de Cristo, la estatua del ladrón, la estatua yace, el barro, está todo, lluvia, etcétera, el lodo del barrio cercano, esa estatua ha sido sustituida por un cuerpo real. Hay un hombre desnudo, lívido ya por natura, y con los brazos en cruz, con la cara vuelta hacia el cielo, y aviso para las sensibilidades delicadas, con un destornillador clavado corazón varias veces con ensañamiento, mucha violencia, y que además flota, no está crucificado, flota como suspendido en el aire. En realidad lo que está es que se le ha embadurnado espalda, las nalgas, las pantorrillas, la parte de atrás de los brazos, con las manos, la cabeza, con cola, de manera que está pegado a la cruz como si estuviera suspendido. Desde el primer momento, en esas tres primeras páginas, sabemos que es Sergio Castillo, un sargento del Instituto Armado, de 35 años, casado, padre de dos niñas, y compañero y ocasional amante de la propia Lucía. Este es el desencadenante de la novela. Como digo, no destripo nada, es abrir el libro y encontrarnos con esto. Bueno, el comienzo promete, Alberto. Sí, el comienzo es prometedor en el sentido de que ya nos dibuja un panorama jugoso, escabroso, con misterios. Y bueno, la novela es la investigación que va a llevar a cabo la teniente, que está implicada doblemente, de manera profesional y por la relación personal, el vínculo que tenía con el asesinado, la investigación para encontrar el culpable o culpables de esa muerte espeluznante. La novela se desarrolla en un lapso de apenas 12 días y en ella pues hay de todo. Surgen conexiones extrañas. Reaparecen crímenes antiguos no resueltos y que han sido perpetrados con un modus operandi similar, también que hay una reacción, ¿no? La acción se desplaza, como comentaba hace un rato, de uno a otro punto de España. Se incorporan a la indagación un catedrático de la Universidad de Salamanca de criminología y un grupo de sus estudiantes que han desarrollado un programa informático, luego hablaremos de ello, para rastrear coincidencias en crímenes similares de todo el mundo. Luego se cruzan personajes muy distintos. Hay unos guardias, aparecen guardias civiles retirados, aparece el consejero de educación de la Junta de Castilla y León, profesores de la universidad, familiares de la investigadora. Se abre la pesquisa a hilos, como siempre en este tipo de novelas, inesperados, ¿no? Sorprendentes, ¿no? Y la verdad es que es un relato intenso, que atrapa al lector, que hace que durante. Iba a decir dos tardes, pero yo creo que ni eso, muy apasionadas, muy arrebatadas, el lector se sienta embebido en la trama, como lo consiguen los mejores exponentes de este género. Por lo tanto, tenemos Salamanca por un lado y por otro lado esta capacidad indudable del autor para captar la atención del lector, para estimularlo, para seducirlo, para implicarlo intelectualmente en la resolución de un enigma. Y por tanto, bueno, lo que consiguió conmigo, yo creo que con cualquiera, ¿no? Inducir una especie de avance irrefrenable por entre las páginas de la novela que quieres terminar a su lectura, ¿no? Y yo creo que esta es la razón fundamental por la que merece la pena dedicar unas horas a entrar en la novela. Anuncia. Un buen libro de entretenimiento, subyugante en cuanto que la sucesión de peripecias es atractiva. El planteamiento, bueno, podríamos decir que inteligente, y además admite variados niveles de lectura, más allá del mero entretenimiento, porque hay, como ahora veremos, diferentes planos con multiplicidad de referencias culturales, artísticas, literarias, etcétera, ¿no? Y luego, me insisto, esa es la idea de la seducción de la narración, pero luego Salamanca, cuya presencia es muy destacada, y quiero, claro, estamos en Salamanca, quiero subrayarla desde aquí, ¿no? Es verdad que la presencia es muy fuerte, muy intensa, también muy precisa, muy detallada, con detalles que ahora vamos a comentar, pero también algo tópica, sobre todo para quienes vivimos aquí y conocemos la ciudad, ¿no? Algo tópica, quizá. Para alguien de fuera, hombre, resalta los aspectos más consabidos, más esperables de la ciudad. Entonces, el comienzo, o sea, la presencia de Salamanca es explícita desde un plano inicial que abre el libro, antes de siquiera de introducirnos en el texto, ¿no? Hay otro similar de Segovia al final del libro, pero en Segovia también hay una parte de otra. Yo, por cierto, he indagado, también una indagación un poco detectivesca, lo firma un tal Noel Meunier, el mapa, ¿no? Yo no sé quién es, lo he buscado en internet a ver quién era, no me extrañaría que fuera un juego también del propio autor. No he localizado ni una sola referencia al posible autor este incógnito autor del mapa. Entonces, de manera que desde el plano de la ciudad ya sabemos que va a ser Salamanca un personaje. Y luego hay muchas cosas, por ejemplo, tenemos las calles, desde las más consabidas y esperables, sale libreros, sale compañías, sale doctrinos, obviamente, Pero también sale, y esto es curioso, bueno, revela evidentemente que el autor estuvo aquí, lo conoce bien, ¿no? Sale la Avenida de los Maristas, que es una calle anodina, digamos, ¿no? Con todo respeto para quienes vivan en ellas, ¿no? Bueno, Por eso es... los que estudian derecho o que tienen Sí, clases en claro, el está Campus derecho muy Miguel de cerca. Unamuno, la conocen muy bien. Claro, está muy cerca de derecho y por lo tanto, pues esa es la presencia, ¿no? Están también los espacios, no solamente las calles. Está con presencia, con nombre y apellidos, digamos, la librería de Viejo La Galatea. Está Letras Corsarias, una librería pues moderna. Sí. Salen los sitios de copas, el Camelot, el Gatsby. Hay otros locales de copas. Sale, por supuesto, el Campus Miguel Unamuno, como decías, la biblioteca de la universidad, las aulas de la Facultad de Derecho, el Hospital Virgen de la Vega. Los modernos, digamos, ¿no? Espacios modernos, pero espacios clásicos, ¿no? Está, claro, obviamente, la Plaza Mayor, el Liceo, el edificio histórico con la fachada, el Paraninfo, algunas aulas de la universidad. Dorado Montero, la de la Unamuno, Fray Luis de León, la escalera simbólica de los relieves del 16, la Biblioteca General, probablemente, los vítores por todas partes, y también personajes. Es decir, está Salamanca, los personajes, hay profesores, hay catedráticos, sale la directora de la Biblioteca Francisco de Vitoria, salen alumnos. Fíjate que eso es curioso, sobre todo para digamos, el who es who de Salamanca, ¿no? Los agradecimientos finales, Menier menciona con nombres y apellidos a Eduardo Fabián Caparrós, catedrático de Derecho Penal, a Eduardo Hernández Pérez, responsable de la biblioteca, a María Tesori Alonso, que es la directora de Francisco Vitoria, con menciones expresas en los agradecimientos finales de la Sí, obra. pues se ha documentado bien, Sí, ¿verdad? yo creo que Bien. no recuerdo ahora exactamente si esa estancia en el 82 tuvo una parte sustancial en Salamanca, pero parece evidente que así ha sido. También está Salamanca en la atmósfera estudiantil, y aquí es donde quizá los tópicos son más evidentes, ¿no? Un poco más previsible aparece, ¿no? Hay un evocador en un momento, un evocador melancólico, paseo nocturno, lo cual, para quienes no conozcan Salamanca, debemos decir que es verdad, es decir, Salamanca es una ciudad muy propicia para los melancólicos y evocadores paseos nocturnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay frases un poco, yo diría que hasta cursis, ¿no? La noche de Salamanca era una noche con varios siglos de antigüedad, ¿no? Poco tópico, ¿no? Luego, además, por ejemplo, fíjate otra cuestión, el tratamiento de los estudiantes. Dice, el narrador en un momento ve que hay mucha gente en la calle y dice, casi todos eran jóvenes, casi todos estudiantes, casi todos estudiantes borrachos. El diploma de juerguista era sin duda el que más se entregaba en Salamanca. Los estudios y la fiesta habían convivido siempre en armonía en la ciudad. Bueno, una visión un poco convencional también de la ciudad. No digo que no sea cierta, pero un poco caricaturesca también, ¿no? Y luego está también, claro, la presencia de Salamanca es muy notable en, diríamos, la presencia de la tradición, la noble tradición universitaria de la ciudad. Porque está todo este mundo de esta atmósfera de, digamos, que deriva de los 8 siglos de antigüedad de la universidad, ¿no? El prestigio cultural, el pasado académico, la entrega al saber, a la erudición, al conocimiento, la monumentalidad de la ciudad, pero una monumentalidad viva realmente, ¿no? Esta ciudad está llena de imágenes, de símbolos, se lee en un momento determinado. Está también Salamanca en la solemnidad de las ceremonias universitarias. De hecho, una escena, digamos, del libro nos lleva a la inauguración del curso académico 2019-2020, ¿no? Con toda la parafernalia de esto, bucetas Sí, y bueno, las... los cortejos universitarios. Entonces, bueno, ahí tenemos otro elemento curioso, no va más allá, pero que esta inmersión en la realidad salmantina puede interesar para un lector y, de hecho, insisto, para mí ha sido uno de los desencadenantes. Me gusta la novela negra, el mundo de Salamanca. Pues oye, vamos a ver en qué consiste. Salamandra, la editorial que la presenta, siempre me parece una editorial fiable y recomendable. Vamos a entrar. Lo que ocurre es que la sorpresa cuando uno entra son bastante negativas, ¿no? Para mí es una novela fallida totalmente y, bueno, insisto que lo que desde mi perspectiva puede ser inconveniente es quizá haya oyentes que lo vean como sugestivo, ¿no? Para mí se acumulan tópicos, hay muchísimas situaciones muy forzadas, la trama es, desde mi punto de vista, absolutamente inverosímil. Y bueno, voy a intentar explicar esto sin destripar demasiado, a ser posible sin destripar nada, lo central. Lo central es no hablar de las causas, no hablar de los motivos, no hablar de los responsables del crimen inicial, y sí que quiero anticipar, es previsible, y de los que va a haber a lo largo de la manera que no hablaré ni causas, ni hablaré de motivos, ni hablaré de sobre todo, responsables. A mi juicio, el primer topicazo, la novela está llena de lugares comunes. ya vistos, muy vistos además, hasta la reiteración. El primero de ellos es la construcción del personaje principal. Entonces, la construcción de la Teniente Guerrero es de los más burdos lugares comunes de los muchos que pueblan la novela. Hay un estereotipo, y para que tú y nuestros oyentes se hagan una idea de cuál es ese prototipo de Lucía Guerrero, el prototipo es Lisbeth Salander, la antiheroína de Stieg Larsson, que se ha repetido hasta la saciedad en 50, en películas, en series, en por supuesto en novelas, ¿no? Bueno, una mujer muy fuerte, decidida, implacable, algo arisca, rebelde, que no respeta las convenciones, ni siquiera los códigos de su propia profesión. Tiene 30 y pico años, es atractiva físicamente, con una presencia imponente, a pesar de su delgadez y su reducida estatura, pero sobre todo su hábito, va permanentemente vestida de negro. Como ves, estamos entrando en un estereotipo, ¿no? Vestida de negro, de pies a cabeza, lleva un cuerpo tatuado. Lleva 13 tatuajes, y si nos detallan cuáles son esos tatuajes, una calavera de 12 centímetros en el bíceps izquierdo, recuerdo unas vacaciones en México, una rosa con espinas ensangrentadas cerca del pubis, bailarines de tango en una pantorrilla, una brújula con una aguja apuntando al corazón debajo del pecho izquierdo, frases, citas, estrellas, símbolos, y sobre todo la espalda entera plagada de un tatuaje inmenso, Leo, que iba desde los omóplatos hasta la zona de los riñones. Se trataba del perfil de una silueta con los brazos abiertos, pero no era un Cristo, o mejor dicho, se trataba de su Cristo particular. Y más allá de que estoy hablando de la representación física del personaje, aquí ya introduzco otro de los elementos raros, ¿no?, que son las coincidencias inverosímiles. Es decir, va a tener que ver con la historia, con la aparición en la cima de la colina del cuerpo, en la crucifixión, y luego lo vemos, resulta que antes de que se produzca ese crimen, ella lleva el cuerpo tatuado con un Cristo particular. Parece algo raro. Como digo, hay también eso todos de los hilos, ¿no?, a explorar, las muchas coincidencias que sin demasiada consistencia aparecen en el texto. Pero no solo desde el punto de vista físico, esta policía ya la conocemos, por decirlo así, ¿no?, también desde el punto de vista psicológico. Una mujer con mucho carácter, muy impulsiva, incluso se dice de sí mismo, ese tipo de reacciones impulsivas eran las que le habían destrozado la vida, ¿no? Muy inestable, violenta, incontrolable, individualista, incapaz del trabajo en equipo, con tendencia, ya lo he dicho, a saltarse las reglas, generadora permanente de conflictos constantes con sus compañeros, muy irascible, en un momento determinado, más de un momento, pero uno está a punto de estampar un teléfono contra la pared, muy testaruda, nada sociable, es decir, muy poco dada a limar asperezas, por el contrario, a crearlas, las dificultades, ¿no?, muy cabezota, nada sumisa, nada proclive al halago gratuito, a hacerle la pelota a nadie. Muy celosa de su privacidad y, como se dice en un momento de ella, en un momento determinado, no apta para estar en la UCO, ¿no?, en esta unidad de élite de la Guardia Civil. Sin embargo, su independencia, su tenacidad y su competencia, porque es muy competente profesionalmente, se nos dice también en la novela, que la habían hecho merecedora de una impresionante hoja de servicios. Pero es que además, otro de los elementos que a mí me parece tópico en el dibujo de esta personaje es esta idea del alma torturada. Estamos muy hartos de ver estos personajes. Se está estrenando ahora de estos días, ¿no? Yo no he visto ni la segunda, ni la tercera, ni esta, que es la cuarta. Solo vi la primera, ¿no? La cuarta temporada de la serie True Detective. La primera a mí me entusiasmó. Empecé a ver la segunda, pero lo dejé. Porque... Pero bueno, es este mundo, ¿sabes? De morboso, de gente con... Bueno, en el caso de ella es una mujer con un enfado constante, un desapego, una soledad, un alma torturada en realidad. Se nos cuenta pues el airado trato con la expareja, una expareja, Samuel, los tórridos y adúlteros y obviamente clandestinos, encuentros sexuales con el compañero fallecido, el amor por su hijo Álvaro, pero teñido de culpabilidad. Todo tiene un punto de ¿sabes?, denso, oscuro, ¿no? El cuidado de la madre, viuda y enferma, pero también genera culpabilidad porque no la puede cuidar de la manera que debe cuidarla, ¿no? La relación esporádica, muy fría, muy distante, muy espinosa con Adrián, que es un amante circunstancial, ¿no? Y luego un lastre que carga sobre sus espaldas, nunca mejor dicho, que es la muerte de su hermano menor, Rafael, con el que estaba muy unida desde que eran niños, y que se acabó suicidando después de una adolescencia tortuosa. Y ese Rafael... es el ángel negro, es el Cristo doliente que tiene a sus espaldas. Entonces, ese personaje ya lo hemos visto y por lo tanto no aporta gran cosa. Además, es una especie como de concentración en él de todos los rasgos más previsibles de ese tipo de personajes. Como derivada natural de la construcción del personaje está otro tópico, es decir, la enésima, tediosa ya por reiterada, muy tópica, incursión en los territorios del mal. Entonces estamos en una novela, la oscuridad, la noche, lo dark, lo gótico, lo sombrío, lo demoníaco. Ahí está la alusión a True Detective, ¿no? Ese mundo de tenebroso, de lo siniestro, el que ya da prueba ese crimen inicial, pavoroso, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, las citas con las que se abre el libro son también, hay una de citas de Swinburne, La noche, sabueso negro, persigue al cervatillo blanco del día. Ya tenemos también una pista de por dónde van los tiros. Hay una cita también inicial del estudiante de Salamanca, de Espronceda. Era más de medianoche. Antiguas historias cuentan cuando en sueño y en silencio, lóbrego envuelta a la tierra. Los vivos muertos parecen, los muertos la tumba dejan. Era la hora en que acaso temerosas voces suenan, informes, en que se escuchan tácitas pisadas huecas y pavorosos fantasmas entre las densas tinieblas vagan y aúllan los perros amedrentados al verlas. El clima es evidentemente este clima opresivo, ¿no? El noir en el sentido literal, ¿no? Fíjate que también, bueno, pues vemos los tópicos, ¿no? Horrendos crímenes en serie, asesinos de inteligencia desbordante y además desafiantes, con mensajes que mandan a la prensa y a la policía, mensajes retadores, que ya lo hemos visto tantas veces, a dosis admisibles, vamos a decirlo así, de gore, digamos, alusiones más que explícitas al slasher, este género del asesino en serie que por las noches en residencias universitarias o en college asesina niñas o chicas, estudiantes, ¿no? Que también lo hay, tenemos una especie de depredador sexual que asalta chicas en la noche salmantina. Luego hay mucha corrección política desde todos los puntos de vista. Hay alusión. Como Ted Bundy en los Estados Unidos, ¿no? Sí, ese También tipo de. elegía las universidades. Claro, ese mundo, ¿no? Está muy visto, insisto, puede tener interés. He empezado diciendo que te engancha durante unas cuantas horas, ¿no? Pero esta vista ya no aporta antes de un juicio nada nuevo, ¿no? Tenemos la investigadora empoderada, díscola, pero que se enfrenta por sí sola y bordeando peligrosamente, cuando no saltándose a la torera en los límites de la legalidad, se enfrenta al mal absoluto, pero hay una mezcla, hay redes de pederastas, hay persecuciones por tejados, hay puertas chirriantes que anticipan peligros inminentes, hay sótanos lóbregos que son escenarios de torturas escalofriantes, hay, bueno, eso sí, los universitarios infantiloides de serie B, parecen sacados de un cuento de una novela de Enid Blyton, realmente, trastornos extremos de personalidad, identidades disociadas, presencia obligada de psiquiatras. Que con sobreabundancia de explicaciones psicologistas, mi juicio superficiales, muy forzadas, hay traumas infantiles, crueldad infantil hacia los animales, bueno, todos los tópicos posibles metidos con calzador en una novela de que tiene, bueno, sí, 400 páginas tendrá, ¿no? Sí, cerca de 400 páginas. Luego, a pesar de la voluntad, yo creo que apreciable, de refinamiento, de exquisitez pretendida, y pátina de inteligencia de un autor que desde mi punto de vista me resulta estomagante, es muy tosca también la vinculación intelectualoide de los crímenes por parte de él o los asesinos, no tengo ni idea, no voy a decir nada, la vinculación con alguna coartada, algún elemento externo vagamente cultural. Por ejemplo, pongo referentes de esto, ¿no? Los siete pecados capitales en Seven. Aquella película genial de Preciosa, David Fincher, ¿no? estupenda. Por ejemplo, Michael Connelly, otra novela de otro experto del género, Michael Connelly, el poeta, en donde las referencias del asesino son versos de Edgar Allan Poe, ¿no? Entonces, diríamos que el asesino del Zodíaco, que lo suena también, es decir, asesinos, por decirlo así, intelectualizados, ¿no? Que no matan sin más, sino que se permiten el lujo de referencias. Bueno, de esto está plagado Lucía, ¿no? Al parecer, aquí el culpable de los crímenes los vincula con tres cuadros: Píramo y Tisbe, de Jean-François de Troyes, Céfalo y Pocris, de un artista anónimo, y La muerte de Jacinto, de la escuela italiana, que son tres cuadros basados en la metamorfosis de Ovidio. Por lo tanto, ahí tenemos un juego intelectual que, bueno, es lo que permite que aparezca la Universidad de Salamanca y es lo que se supone que reta intelectualmente a un autor que, perdón, a un lector que el autor permanentemente se preocupa de dejar por debajo de su inteligencia desmesurada, ¿no? Siempre nos deja muy claro que no estamos a su altura. Ello lleva a que la trama se adentre, como digo, en la biblioteca de la Universidad de Salamanca, que es donde al parecer pues hay unos muy raros ejemplares de esos libros y por tanto conectamos de esa manera. Con respecto a las coartadas culturales, también es otra de las frentes del libro que a mí me resulta irritante, realmente. Me resulta impostado, me resulta artificioso, ¿no? Está lleno de referencias literarias, musicales, cinematográficas, entre comillas, elevadas, ¿no? Pero metidas con calzador, es una constante interpolación de citas, de alusiones, de píldoras culturales, que yo creo que la única finalidad, más allá de una muy lateral conexión con una trampa que se quiere sofisticada, es demostrarla de una manera irritante para mí, aparentemente narcisista, necesidad del autor de dejar constancia de que él es muy, muy sabio y muy erudito. Entonces, bueno, estamos constantemente con vínculos con las metamorfosis de Ovidio, pero están las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, Convención Directa, El desierto de los Tártaros, una novela espléndida de Dino Buzzati, San Agustín, Shakespeare y su Ricardo III, Las 120 jornadas de Sodoma, el Marqués de Sade, La Electra de Richard Strauss, las películas de Bergman, Fresas salvajes y El último sello. También aparece una autora, se cita una autora de thrillers japonesa, Natsuo Kirino, que a mí me gusta mucho, y la traje aquí hace muchísimos años a todos los libros un libro, una novela que está muy bien, policíaca, Out. Está Simenon, Agatha Christie, Vázquez Montalbán. También referencias cinematográficas, aparte de las de Bergman, el Laurence Olivier de Marathon Man, el Robert Mitchum del Cabo del Miedo, el primer Cabo del Miedo, hay otro posterior con Robert De Niro. Y luego está la fotografía que es muy interesante, ¿no? Cristina García Rodero, que es una fotógrafa excelente, ¿no? Sabes bueno, ya es más universal, pero durante mucho tiempo, inicialmente, su presencia muy relevante en el mundo de la fotografía mundial fue a partir de las fotografías que hacía en las ferias, en las ceremonias, en Galicia en particular, ceremonias tradicionales, muy ancestrales, que remiten. Y esa parece ser la intención, con la mención que hace Minier de ella, al tópico de la España negra, bárbara, sabes, irracional, algo atrasada, y bueno, que yo creo que, no creo, no, hay una mención explícita, ¿no? En la obra se dice, era la España de los años 60 y 70, la España profunda, ancestral, la que permanecía oculta y lejos de los circuitos turísticos, la de Franco y la fe católica. Parece que quiere hacer una alusión a este español irracional y vincularlo con los asesinatos en serie, etc. Otro de los elementos en donde se ve, a mi juicio, que carga la mano de mala manera el autor, es en la descripción del entorno del Departamento de Criminología de la Universidad de Salamanca, que es absolutamente Ideal, insoportable. ideal, utópico. No, no tanto ideal como cursi, tópica. Por lo tanto, la figura del catedrático. El catedrático es Salomón Borges, un catedrático de criminología y criminalista de la Facultad de Derecho, tiene 62 años. Bueno, y la figura no encaja. Viudo, solitario, añorando a su compañera de vida. Bueno, está ahí. Pero habla con ella, con sus fotos, se pasea por las vastas dependencias de su casa. Él vive en la calle Zamora. En un edificio antiguo, y se pasea cantando el Yesterday de los Beatles. No me imagino, o sea, bueno, es posible, ¿no? Pero bueno, a lo mejor resulta que es un hecho real y en las conversaciones con los catedráticos con los que ha Bueno, en contado Salamanca sus pasan problemas. cosas realmente Sí, es posible, interesantes, ¿no? Alberto. Pero no solo eso, la caracterización es un poco enfática, a mi juicio poco creíble. En todo momento, nunca, en ningún momento me lo he llegado a creer. Un individuo entrañable, bonachón, con un aura melancólica, a la vez tiene una colección de soldaditos de plomo, con los que disfruta como un niño. Pero bueno, las clases son inenarrables, de un colegueo infantiloide, estomagante realmente con sus alumnos, incluso con escenas, digamos, delirantes, ¿no? Hay un momento en el que él sale por la noche y se encuentra una docena de jóvenes que literalmente se nos dice que habían salido del bar de al lado y seguían bebiendo en plan botellón, dice literalmente, ¿no? Y bueno, a primeras horas de la mañana, con los chicos resacosos allí de vuelta de su botellón, a este no se le ocurre nada más que dictar una lección pedante acerca de el ser humano es un animal social y un animal violento por excelencia. Y no solamente con aguantarle los disparates, los chicos entusiasmados incluso le preguntan, cuéntenos más, cuéntenos otra historia. Algo absolutamente inconcebible, ¿no? Inverosímil, ¿no? A mi juicio, un personaje lleno de impostura, de artificios, que uno no se puede creer. Y otro tanto ocurre con sus alumnos. Sus alumnos, bueno, a él los dirige, a sus privilegiados alumnos, en un proyecto, el proyecto Dimas, que manejan una base de datos supuestamente muy innovadora, aunque en este momento es una ya antigua, ya yo creo, que lo que hace es cruza información de los diferentes archivos, de lo que son capaces de hacer estos hackers, digamos, de los diferentes archivos de la policía y de la Guardia Civil, y encuentra pautas, en ese cruce de millones de datos, pautas similares de tal manera que identifican que un crimen similar al que hemos visto aquí, con el pegamento como elemento sustancial, pues se ha dado en otras ocasiones. Entonces, de esa manera facilitan a la policía, pues esas líneas que pueden seguirse en una investigación. La verdad es que el departamento va a colaborar, y ese es el contacto entre la teniente Guerrero y el departamento, va a colaborar con la Guardia Civil en el desentrañamiento de los crímenes. Pero eso está también muy repetido en el cine, ¿no? El puñado de jóvenes que sus ordenadores encuentran la clave de diferentes asesinatos. Fíjate que se nos dice con una Bueno, que tengan ingenuidad. que los jóvenes tengan también un lugar en la novela y puedan ser protagonistas y que sean jóvenes constructivos. Yo creo que también tiene Sí, bueno, es interesante, ¿no? su lado positivo. A mí me está gustando lo que estás contando. Ale, Yo por eso digo que voy a hagamos leer un. Lucía, creo. Claro, sí, por eso digo que mis objeciones a lo mejor no lo son para los demás, la razón por la que la he querido traer, ¿no? Pero fíjate que el dibujo de esos jóvenes es muy tópico, ¿no? Fíjate lo que se nos dice. Unos jóvenes que habían empezado haciendo bricolaje en un garaje ahora estaban lanzando naves tripuladas al espacio. Creaban aplicaciones que utilizaban miles de millones de personas y fabricaban criptomonedas que no tardarían en sustituir a las monedas oficiales. Evidentemente ahí se está refiriendo a Jobs, a Zuckerberg, a Bezos, y se nos dice casi directamente, si estos personajes han sido capaces de crear Apple o Facebook o Amazon, ¿por qué no podían crear, y esto es literal, algo extraordinario, unos estudiantes de la USAL, ¿no? Entonces, esos son, los típicos nerds, empollones, caracterizados de una manera, luego entraré con un cierto detalle, muy tópica, son todos, cada uno responde a lo que tiene que responder, porque ese es otro de los hilos, la corrección política, ¿no? Entonces, claro, insufrible corrección política, porque en el grupo de estudiantes tenemos toda la diversidad, las cuotas de todo lo que se pueda imaginar. De manera que tenemos a Haruki Tanizaki, que es de Osaka, que pone la cuota asiática, Cordelia Blixen, que es de Copenhague, está especializada en lingüística forense, Asa Diop, francesa, de origen africano y evidentemente negra, muy cómoda en su papel que se le ha adjudicado. La construcción de estos personajes es nula, profundidad psicológica ninguna. Entonces está encaja en un estereotipo de la rebelde con causa. Luego tenemos a Ulysses Joyce de Bath, un inglés, alto y espigado. Fíjate qué descripción. Alto y espigado como un gato flaco, con orejas prominentes y granos de acné algo tardíos. Es decir, el topicazo del informático friki. Hasta ahí el acné, digamos, ¿no? Alejandro Lorca de Linares, Verónica Gaite de Salamanca. Y por toda la descripción, no sabemos de ella prácticamente nada más que lleva un tatuaje en el antebrazo derecho que representa el baile de los protagonistas de Pulp Fiction, su película favorita, que como dibujo psicológico no profundiza demasiado. Fíjate que la sola enumeración de los personajes, y esto realmente es un recurso para inocentes, ¿no? Para niños de primero de la ESO, ¿no? Si te das cuenta, los apellidos de todos los chicos son escritores. El propio catedrático es Borges, pero el inglés es Joyce, y de nombre encima, Ulises. O sea, que si no quieres caldo, dos tazas. El japonés se llama Haruki o Murakami. Y Haruki Tanizaki, como Junichiro Tanizaki, que es el escritor japonés clásico. ¿Y El la de español se apellida Linares o el Lorca. de Linares, cómo se llama? Lorca, de apellido, de Lorca, Linares. como que deriva Claro, hacia el rato. y la Salmantina Gaite, de apellido. Gaite. Y Blixen, como Karen Blixen, como Isaac Dinesen, la danesa. Y el senegalés Diop es también un nombre de un escritor menos conocido, ¿no? Patético, realmente. Patético y hasta Un poco risible. barroco, yo creo, quizás, ¿no? Un poco Ya barroco. te digo, ya ves que estamos metiendo todos los ingredientes que han salido desperdigados por diferentes novelas, ¿no? Concentrados en uno solo y de una manera infantil. Es decir, a estas alturas que los protagonistas se apelliden como escritores conocidos, no tiene demasiado sentido. Entonces, bueno, en realidad el libro es un pastiche. Un pastiche en la categórica acepción que hace del término de la Real Academia, ¿no? Imitación o plagio que consiste en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista, en este caso un género literario, y combinarlos de forma que den la impresión de ser una creación independiente. Si a esto le añadimos cantidad de personajes secundarios que supuestamente son relevantes en la trama, pero que pasan por el libro en un fogonazo. El amante, el exmarido, la madre y el hijo de la protagonista, algún profesor universitario, los propios chicos de Dimas, el testigo y principal acusado llama por teléfono para dar cuenta de que ha aparecido ese crucificado, un testigo. Ese testigo es el principal acusado, ¿no? De presencia episódica, ¿no? Las muchísimas tramas secundarias que son digresiones que no van a ningún lado. Luego, por el medio, además, despistan, ¿no? Porque de repente tenemos un juicio por el caso del asesino del martillo. Luego tenemos una digresión sobre Japón y los yakuza. Luego una intervención sorprendente y absolutamente irrelevante de la Unidad Especial de Intervención, la UEI, que entra en el domicilio del clan de los Lozano, que son unos narcotraficantes que se meten por el medio de la trama. Luego un sospechoso con un trastorno de personalidad. Luego, para más inri, y decir inri en una novela en donde el desencadenante es una crucifixión, quizás sea lo más adecuado. Está muy traído, más inri, muy traído. El consejero de educación tiene una doble vida, el consejero de educación de Castilla y León, ¿no? Luego hay otra subtrama de las agresiones sexuales que decíamos, de un supuesto asesino en serie que se pasean por los tejados de la ciudad en la universidad. Y en un momento determinado, alguno de los personajes llega a plantearse en una pregunta que se ha hecho el lector 50.000 veces, dice, ¿crees que podría tener algo que ver con nuestro caso? Bueno, pues eso se lo está planteando en cada una de estas digresiones el lector constantemente, ¿no? Por tanto, parece que se pone del lado del personaje. Luego se meten por medio explicaciones de, bueno, interesante para el que no la conozca, ¿no? De los pormenores de la escalera de la Universidad de Salamanca, con ese juego de la oposición entre el bien y el mal. Luego hay derivaciones de un crimen en Gauss, el lugar de donde procede la madre del autor, los guiños, como digo, muy evidentes de un autor que no para de hacer ostentación de su inteligencia, ¿no? Que ante un lector al que convierte en tonto, ¿no? Las coincidencias, ya decía, improbabilísimas, ¿no? Y que además son metidas con calzador. Por ejemplo, el programa se llama Dimas, el programa de la universidad, y Dimas es el buen ladrón. Es el nombre del buen ladrón en la escena de la triple crucifixión. Esto es consciente, es voluntario, o sea, tiene conexión con la trama, no tiene conexión con la trama. No voy a desvelar nada. Si no tiene conexión con la trama, es una coincidencia imposible. Y si tiene conexión con la trama, es una insensatez. Porque si voy a crucificar a alguien y voy a pretender que nadie se va a enterar que Dimas es el ladrón que aparece ahí, por cierto, por si alguien no sabe lo que es Dimas, el autor nos lo cuenta con todo lujo, con toda la parafernalia. Dimas, también conocido como Dismas, Desmas o Dumasus, del griego Disme, crepúsculo, patrón de los ladrones. Luego, imposibilidades materiales. En 12 días, hombre, no he hecho la prueba, pero parece imposible llevar a cabo tantísimas acciones descritas, con tantos episodios, con tantos desplazamientos, a Huesca, Benalmádena, Segovia, Madrid, Salamanca, en coche muchas de ellas, de aquí para allá, con todos los protocolos de actuación, los interrogatorios, el cotejo de pruebas, la consulta de documentos, en archivos, un archivo, otro archivo, las bibliotecas, disparos, levantamientos de cadáver, solo en 12 días. Hombre, no me he puesto nunca a intentar asesinar en las mismas condiciones que parece la novedad en la novela, a ver si no me caben hagas, en 12 no días hagas, o no, pero no parece posible, ¿no? Luego, la relación entre la policía y el catedrático no encaja, tampoco no encaja. Una relación muy cercana, muy familiar, casi íntima, sin connotaciones sentimentales o sexuales de ningún tipo, pero no encaja, ¿no? Y luego, como digo, por ejemplo, estas coincidencias, de repente alguien firma un contrato de alquiler que es relevante, y firma en un descuido, y la verdad es que imperdonable para alguien que pretenda abrirse paso en el mundo del crimen, firma como Naso. Y todo el mundo sabe que Naso, Publio Ovidio Nasón, decíamos en mi época de chaval cuando traducías, Publius Ovidius Naso, era el nombre de Ovidio. Y por lo tanto, ya automáticamente un investigador, a poco avezado que sea, lo está poniendo en la pista de la metamorfosis, ¿no? Y por tanto, de las conexiones con el crimen. De repente hay un armario que tiene un doble fondo que en un caserón repleto de muebles, repleto de dependencias, a la primera se encuentra ese doble fondo. Aparece en una biblioteca poblada de miles de libros. Aparece de repente un diario que es clave para resolver un delito, pero un diario que nadie sabe que existe ni que está vinculado con el delito, de manera que aparece por azar, entre aquellas miles, cientos de miles de libros, el diario que precisamente va a poder resolver el crimen. Muy, muy, muy, muy flojos. De manera que, bueno, en definitiva, a mi juicio, novela inconsistente, endeble, claramente fallida, muy poco creíble, y a mi juicio, excepto que demasiado exigente, demasiado riguroso, rozando el disparate. Por lo tanto, provocando la irritación y la exasperación del lector. Ahora, el paseo literario por Salamanca. Las horas que se disfrutan siguiendo la intriga policíaca, pues oye, quizá puedan merecer la pena. Y bueno, quizá más para un lector salmantino que para uno de fuera, o también para uno de fuera y a partir de ahí Bueno, se eso, decide sobre a todo lo que visitar sí la me ciudad. comentabas, Alberto, es que ha sido un éxito, ¿no? De Sí. público. Es un libro que se ha vendido muy bien, ¿no? Entonces, bueno, Sí, bueno, supongo yo creo que que... también puede haber desde fuera, ¿no? El exotismo de España, de Salamanca en particular, que es una ciudad que obviamente tiene una repercusión Es una ciudad que enamora y nacional. es muy atractiva. Claro. Entonces, bueno, centrar los crímenes. Pero bueno, al paso que vamos, yo creo que va a acabar bien. Es decir, tenemos series de novelas policíacas prácticamente para cada ciudad del mundo, ¿no? Va a acabar habiendo un asesino en serie macotera, ¿no? Es decir, Bueno, en porque es que. Almería, de Almería no ha salido ninguno, Alberto. Bueno, yo no sé, no sabría decirte así a bote pronto, ¿no? Ha Pero salido. de todos los sitios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco tópico, pero en definitiva. Adelante con si lo traigo es porque creo que bueno, yo mismo lo he leído, en consecuencia. Y he encontrado aspectos valiosos. Yo soy muy optimista, yo soy muy, ya lo he dicho muchas veces, muy positivo. Entonces, bueno, no me ha gustado ya, pero no me arrepiento de la experiencia y, por tanto, en la misma medida puede interesar. Y todas estas derivaciones del mal, del oscuro, etcétera, que a mí me resulta un freno, puede haber otros Bueno, lectores que digan, seguramente oye. muchas personas que nos estén escuchando y que estén deseando seguramente comprar Claro. y leer este libro. Bueno, vamos con el fragmento ya para concluir, Alberto, pero antes preséntanos la canción con la que vamos a terminar el programa. Sí, la canción es de un grupo, 30 Seconds to Mars, que es un grupo de este actor de cine, Jared Leto, es digamos, el líder de la banda. Se cita en la novela una de las citas iniciales del libro, se cita la letra de una de sus canciones, 100 Suns, 100 soles. También muy oscura, muy tétrica. Y bueno, era casi la opción obligada como comentario musical para el libro, ¿no? Y luego el texto es una de estas reflexiones sesudas que hace nuestro inefable profesor Borges, en este caso sobre Ovidio, que bueno, contribuye un poco a situar esta idea de, por supuesto, la mención a Ovidio, pero esta idea también un poco de lo marginal, del exilio, del mal, del misterio, está latente en el texto que leo. Muy bien, pues con eso concluimos. Muy bien, pues hasta la semana que viene. A la semana que viene. En cuanto a Ovidio, el hecho más conocido de su vida es su exilio lejos de Roma. Y aún así, se trata de una de las cuestiones más misteriosas de la antigüedad. Ovidio era un poeta adulado y famoso. En esa época, en Roma, los poetas gozaban de tanta popularidad como los actores de hoy en día. Sin embargo, en el año 8 de nuestra era, fue desterrado de manera fulminante por orden del emperador Augusto, y no a cualquier sitio, sino a los confines del mundo conocido, a Tomis, una aldea siniestra, oscura y glacial, donde la gente no hablaba latín y era mucho menos refinada que los romanos. Tomis se encontraba en lo que hoy en día es el este de Rumanía, en la costa del Mar Negro. De la noche a la mañana, Ovidio debe, pues, abandonar a su esposa, su familia y sus amigos, dejar atrás todos sus bienes y sus propiedades, su agradable vida romana y su carrera, y marcharse en un barco con destino a esos territorios lejanos en los límites del imperio. Nunca regresó a Roma. Murió en el exilio, solo, lejos de los suyos y de su casa, como un perro. Allí escribió unas cartas que se encuentran entre las más conmovedoras y desgarradoras de toda la literatura. Están reunidas en dos recopilaciones, las Tristes y las Pónticas. porque la remota región donde estaba desterrado se llamaba por aquel entonces Ponto Eusino. Esas cartas son gritos de dolor, de desesperación, son también súplicas, porque en ellas suplica a sus antiguos amigos que lo ayuden a recuperar el favor de Augusto, para regresar a Roma, o al menos, para lograr que el emperador lo destierre a un lugar menos horrible. En Tomis, los inviernos son largos y rigurosos, los ríos quedan helados. La nieve, que los romanos apenas conocen, cubre los techos y las murallas. El comportamiento de sus gentes es violento, y la guerra con las hordas bárbaras, vecinas, es incesante y llega incluso a las puertas de la ciudad. En resumidas cuentas, para Ovidio, Tomis era un verdadero infierno. El exilio de Ovidio es uno de los acontecimientos más enigmáticos de la antigüedad. ¿A qué se debió semejante castigo? Oficialmente fue para castigarlo por la inmoralidad del arte de amar, pero este poema elegíaco había sido publicado 7 años antes sin suscitar el menor problema. En realidad, se cree que quizá no fue esa su única falta, que debió haber incurrido en otra mucho más grave a ojos del emperador para merecer tal castigo. No obstante, dicha falta se mantuvo en el más estricto secreto. El único rastro que se ha conservado es la alusión que el mismo Ovidio hace en sus cartas a esa segunda falta, más grave que la primera, pero involuntaria, y que sería, según él, el verdadero motivo de su exilio. Lo que escribió fue más o menos esto: me castigan porque mis ojos vieron algo sin querer, y mi único error es haber tenido ojos. Sin duda tenía que ser algo relacionado con el emperador Augusto. El misterio que envuelve este asunto acumula desde hace 2000 años un sinfín de conjeturas entre los especialistas de la antigüedad, incluidos los de Lausal. Suns until we